Siga orando en el Espíritu para la segunda, eso es. Ahora vamos a orar para pedir bendición y favor de Dios. ¿Cuántos quieren bendición y favor de Dios? Declaren conmigo: Señor, bendíceme y guárdame a resplandecer tu rostro sobre mí y ten de mí misericordia. Alza sobre mí tu rostro y dame tu paz. Hazme, Señor, multiplicar en este día. Sáciame de favores y lléname de la bendición del Señor. Dios, derrama tus bendiciones sobre mi vida. Revélame, bendíceme. Soy la semilla de Abraham por medio de Jesucristo. Y recibo la bendición de Abraham. Señor, bendíceme con esa bendición de Abraham. Y multiplícame como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Haz descender tus lluvias de bendición sobre mi vida. Transforma cualquier maldición pronunciada en mi contra en una bendición. Que tu bendición me enriquezca. Que todas las naciones me llamen bienaventurado, dichoso y bendito. Que todas las generaciones me llamen bendecido. Soy un hijo del bendito. Vivo en el reino del bendito. Mis pecados son perdonados y soy bienaventurado. Señor, todos los días me colmas de beneficios. Soy un escogido de Dios. Soy un bendecido. Mi simiente es bendita. Dame por heredad la tierra. Soy parte de una nación santa. Soy bendecido. Dios bendice mi final más que mi principio. Señor, que tu presencia bendiga mi vida. Bebo de la copa de la bendición. Señor, bendíceme y haz resplandecer tu rostro sobre mi vida, para que sea conocido en la tierra tu camino y tu salvación sobre todas las naciones. Que aumenten los frutos de mi tierra y los confines de la tierra te teman. Sé que me favoreces, porque mis enemigos no han triunfado sobre mí. Señor, Señor, favorece mi tierra. Señor, dame vida y favor. En tu favor, Señor, haz que mi monte permanezca firme. Señor, imploro tu favor. Con tu buena voluntad, acrecienta nuestro poder. Señor, ha llegado mi tiempo de misericordia. Recuérdame, oh Señor, con el favor que das a tus hijos, y visítame con tu salvación. Suplico tu misericordia de todo corazón. Que tu favor esté sobre mi vida como nube de lluvia tardía. Que tu belleza sea sobre mi vida y lléname de favor. Soy muy favorecido. Señor, concédeme un favor extraordinario. Hoy veré tu gloria. Hoy se abrirán los cielos. Hoy seré bendecido. Hoy disfrutaré de tu favor. Hoy veré tu gloria. Hoy seré protegido. Hoy seré bendecido. Hoy seré fortalecido. Yo lo creo. Y así será. En el nombre de Jesús.